llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más. Lucero presenta No Pudiste Amar Así. Los detalles de su disco en concierto y vivencias de su más de 30 años de carrera musical. Disfruta de las mejores canciones en Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Y muchas sorpresas más en el programa de La Novia de América. Triste realidad, no pudiste amar así. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Yo creía intensamente ser el centro de tu ser. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero?, el programa radial de La Novia de América. Gracias por sintonizar esta nueva emisión que llevamos a ustedes a través de lucero.com.mx. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, saludamos a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo para disfrutar de la música de Lucero. Ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta emisión especial, Lucero comparte detalles de su nuevo disco titulado En Concierto, un CD-DVD que recoge sus canciones más exitosas cantadas en vivo en el Auditorio Nacional de México. Como recordarán, más de 10.000 personas acompañaron a La Novia de América en el Magno Concierto del 25 de octubre del 2012 en la Ciudad de México. Y el recuerdo ha quedado para todos en esta nueva producción que incluye canciones de todas las épocas. Pero eso no es todo. Esta producción llega enriquecida, por decirlo de alguna manera, con dos canciones inéditas de la autoría de Lucero, tituladas No Pudiste Amar Así y Te Deseo Lo Mejor. ¿Y en qué onda, Lucero? Nuestra estrella contará cómo se gestó este nuevo álbum y qué fue lo que más disfrutó en el proceso de creación. Les presentaremos un extracto de la charla que la protagonista de este programa sostuvo con la prensa mexicana, una conversación en la que abrió su corazón para contar además vivencias como artista y como mujer a lo largo de 33 años de carrera. Esperamos que nos acompañen hasta el final para que disfruten junto con nosotros de las canciones que tanto nos emocionan, esos éxitos que ustedes y nosotros conocemos y que con solo escucharlos se nos eriza la piel. Y una vez más, les damos las gracias a todos los que nos reportan su sintonía a través de las redes sociales. Y como siempre, nos encantaría que compartieran con nosotros sus comentarios sobre el programa. Pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través de Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Ahora, para dar inicio musical al programa, escuchemos uno de los temas inéditos incluidos en el disco En Concierto que Lucero estrenó en Premios Juventud en julio de 2013. Desde su lanzamiento el 24 de septiembre ha sido un suceso en internet, llegando al primer lugar de descargas en Venezuela el día de su estreno y posteriormente en México, España y otros países de América Latina. No los hacemos esperar más. ¿En qué onda, Lucero? Nos complace presentar lo nuevo de Lucero. La Novia de América nos canta No Pudiste Amar Así. Hola amigos, yo soy Lucero y esta es mi más reciente grabación. Espero que les guste. Yo creía intensamente ser el centro de tu ser. No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo. No. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó.

Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, ahora disfruten de un clásico de Lucerito. De su disco Un pedacito de mí de 1986, escuchemos Era la primera vez. Era la primera vez que entregaba el corazón, la primera vez de todo, todo lo entregué sin condición, la primera vez que amaba, primer vuelo de un gorrión, que por su desgracia fue y cayó en las garras de un león. Mi primera pena, mi primer tropiezo, mi primer condena, mi primer www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría gracias a Dios y viernes de autocontrol. Son historia de amor. Venía te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Lucero se unió formalmente a la red social Facebook el 2 de octubre de 2013 con una fanpage en la que utiliza el mismo nombre de usuario en Twitter, Lucero México. Súper bien conectada. Que compartir con sus admiradores es la actividad favorita de Lucero en las redes sociales, el 18 de julio de 2013 realizó su segundo TweetCan, durante el cual recibió halagos por la canción No Pudiste Amar Así y mostró la portada de su disco en concierto. Triste realidad, no pudiste amar así. Cantemos con el mariachi. Las Mexicanísimas del Lucero.

Radical, voy sin frenos al viento. A mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para. Amigos, gracias por continuar en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? A continuación, la protagonista de este programa toma los micrófonos para compartir su vida artística, sus anhelos y lo que espera de este CD, DVD en concierto. ¿Cómo se siente Lucero en esta etapa de su vida tras 33 años de carrera artística? ¿Habrá cumplido todos sus sueños? ¿Qué metas le faltan por alcanzar? Escuchen lo que nos dijo la novia de América. Muy contenta, muy satisfecha, muy orgullosa. Siento que he podido consolidar muchas cosas a lo largo de tantos años. La experiencia siempre te hace cosas increíbles en tu vida, ¿no? Te hace vivir de otra forma. Entonces, me siento muy agradecida con el público, con toda la gente que de alguna manera se ha visto involucrada en mi carrera y yo con ellos. En fin, es como un cúmulo de experiencias y de anécdotas increíbles que no cambio por nada y que además me permiten hacer lo que más me gusta hacer. Entonces, muy contenta, la verdad, muy feliz. Pienso que sin falsas modestias, sí he hecho casi todo lo que he querido y he tenido la suerte de poderlo hacer con un peso, vamos, siempre como que las cosas han caminado muy bien. Entonces, yo hoy digo que lo único que me falta es, siempre pido salud, tiempo y vida para poder disfrutar todo lo que tengo y poder seguir haciendo lo que me gusta. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se innova, todos los días encuentras una forma nueva de hacer algo, renovarte, nunca estancarte, pues es uno de los retos que tenemos los artistas que tenemos tiempo haciendo lo que nos gusta, pero también me siento muy satisfecha, o sea, como que no tengo como una angustia o una preocupación de que es que esto tengo que lograrlo algún día. La verdad es ya como disfrutar y renovarme, pero dentro de lo que sé hacer y de lo que puedo hacer. Después del disco Un Lucero en la México de 1999 y el álbum En Vivo desde el Auditorio Nacional de 2007, ¿qué sorpresas nos deparará esta tercera producción discográfica en concierto? Esto es lo que nos dice Lucero. Estos últimos ajustes que hemos ido haciendo para ya pues ver el resultado final. Está bien padre, es un disco en concierto muy bien logrado, con un sonido muy padre, muy, muy... Hace un momentito lo platicaba, los discos en vivo a veces son, si no estás viendo el video, a veces pueden ser como un poco, no entiendes muy bien, digo, se sabe que es en vivo, pero de pronto dices, ah, aquí por qué dejó de cantar, o aquí por qué se oye un ruido, o aquí por qué no lo estás viendo junto con el video. Este disco tiene un DVD, lo cual también lo hace súper agradable. Y finalmente algún día después se separarán y alguien comprará el DVD y alguien comprará el CD. Pero tiene muy buena calidad. Es un disco que puedes escuchar en el coche, en la casa, en el iPod, y que no tiene como el rollo de que, ah, ahí que, y ahí que pasó, o ahí, o muchas partes habladas. Entonces está, es un disco que está, se logró muy bien. Una trayectoria pues muy larga de canciones de toda la vida, desde que era muy chica hasta hoy, con las baladas, las rancheras, las que la gente baila y corea. Y estoy muy contenta. Entonces, grabé aparte dos canciones en estudio, que son dos temas inéditos que escribí para incluirlos en este disco como bonus tracks. Y es el que escogimos para lanzarlo como sencillo, y no pude llamar así. Y ya el disco sale a la venta físicamente como tal, y también en plataformas digitales, el 19 de noviembre. Lucero ha comentado que un CD, DVD en vivo es una producción que requiere de cuidar muchos detalles. Escuchemos sus comentarios sobre los retos a los que se enfrentó para la realización de este disco. ¿Qué creen ustedes que fue lo que más disfrutó la novia de América en el show? Aquí está su respuesta. Que un reto importante era la selección de canciones, porque luego pues te das cuenta que hay mucho repertorio y tampoco puedes hacer un disco de 82 canciones, porque pues, es demasiado. Entonces, que sea un disco con un buen sonido, que tenga eso como una calidad buena, porque a veces pues por ser en vivo es la única oportunidad que tienes de hacerlo bien. Entonces, o aciertas o aciertas. Entonces, ¿sabes? Los ensayos, los preparativos, que es en un lugar que es padrísimo a nivel acústico, que es el auditorio, que tienes también facilidad para poder grabar ahí. Y finalmente, pues el reto era que todo saliera bien, porque repito, pues era en vivo, y también lo que me encantó fue el público, que es parte del show, parte del concierto, parte del DVD. La gente estuvo tan animada, tan respetuosa, tan divina. O sea, yo a veces veo al público mío y es que son increíbles. Son increíbles, y luego y me traen regalos y todo. O sea, es como que ya es como una amistad de años, y eso me encanta. En el piano él es Carlos Gallegos, y en el sintetizador Daniel Bo. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso. Para ser tu querer, una flor de amanecer, y tú me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado. Lo siento, tu hora pasó, ya no te deseo. cerrojos, pero se rompió aquel querer. En este nuevo disco, Lucero nos regala dos temas inéditos de su autoría: No pudiste amar así y Te deseo lo mejor. ¿Qué espera ella de las canciones? Cuéntanos, Lucero. Hace muchos años, cuando yo grababa canciones de Rafa Pérez Botija, eran canciones un poco agrandadas para mí, porque yo tenía 18 años o 20, y ya eran pues canciones así de que, y Veleta, y quién sabe qué, y Ya no, y todo eso. O sea, canciones, Sobreviviré es una canción de desamor bien fuerte, pero estaba muy chica, esta es mía. Y eso me encanta, porque finalmente es la oportunidad como de cantar algo tuyo, algo que tú sientes, algo que tú has vivido, oído, porque finalmente el desamor lo hemos vivido todos, los que hemos vivido amor. O a los 15, o a los 19, o ya en el tercer divorcio. O sea, siempre ahí la onda con el amor y el desamor, siempre. Por eso las canciones, la mayoría son de amor y de desamor. Yo creo que el 95% de las canciones. Hoy yo veo que hay, pues sí, muchas rupturas. O sea, desafortunadamente los matrimonios cada día duran menos. La vida va más a prisa. Toda la gente pregunta, pero se la dedicaste, okay. Entonces yo digo, mira, la verdad es que finalmente, ¿qué el saco se la puede poner? O sea, finalmente es un tema que yo espero y deseo, como también viene escrito ahí en la información, que la gente la adopte y la haga suya, porque finalmente las canciones no son de quien la canta o de quien la escribe, sino de quien la usa y quien la oye y la tararea y la trae y la compra y se la pasa y te la paso al iPod y te hago un disco y te la pongo. Finalmente eso es lo que yo quiero, que la música que yo hago sea de la gente y se convierta en un éxito, porque pues eso es lo que soñamos los cantantes, ¿no? Después de conversar de lo que ha sido su vida artística por más de 3 décadas, Lucero reitera que su responsabilidad es ofrecer lo mejor de sí y respetar al público. Finalmente por eso siento que, claro, todo tiene un riesgo y una responsabilidad, y mi responsabilidad a veces tal vez puede ser con el público que me ve como de alguna forma un modelo a seguir o un ejemplo bonito o que hago cosas padres. Digo, sí, o sea, mi responsabilidad es conservar ese buen estilo, buen ejemplo, no hago cosas que le hagan daño a nadie. Como bien dices, me puedo enojar y a veces puedo... O de repente... Cuando te enojaste, bueno... Claro, bueno, y en las grabaciones de las novelas hablo como carretonero. Y digo, ay, cuando salgan los bloopers me van a oír hablando como carretonero. Bueno, trato de no faltarle el respeto a la gente porque no se vale lo que decíamos, 80 groserías por segundo, pues no. Pero bueno, de pronto yo las puedo decir en mi ambiente, con mis amigos, en fin, sin ofender a nadie, en son de broma. Entonces, sí, hay partecitas delicadas, pero cuando tu imagen se parece mucho a ti, es más fácil de conservar. Y después de un exitoso periodo musical, ¿regresará Lucero a las telenovelas? Estos son los planes de La Novia de América. Y las novelas. Me ofrecieron un par de novelas. Este año preferí dedicárselo a la música y a este lanzamiento con Universal. Y el año que viene yo creo que podría ser buena idea, por ahí de mediados de año, hacer algo. Siempre, te digo, a mí me encanta la tele, me gusta tener ahí pues esa parte, ese rollo, y no me gustaría pensar en dejar de hacerlo. Me tomo mis descansitos para agarrar aire y volver a una buena historia. Cuando me enamoro de una historia, digo, va, pienso que puede ser la adecuada, y hasta el día de hoy han salido bien. Y como es bien conocida la versatilidad de Lucero para la actuación y la música, y el público aún recuerda la exitosa puesta en escena de la obra Regina, le preguntaron si volvería a ser teatro musical. Ay, siempre digo que no. O sea, yo sé que mis amigos actores dicen, ay, qué rara que no. La graduación de los actores está en el teatro. O sea, sí puedo hacerlo. Sí me siento capaz totalmente de hacerlo, como alguna vez lo hice, pero... No me gusta mucho, que siento que es muy absorbente, como ser parte de un engranaje. Si ya me voy a meter en eso, yo prefiero hacer conciertos míos y prefiero yo cantar y hacer mi show y ser como la dueña del balón. O sea, más padre llevar mi música a la gente a que envolverme en una parte de engranaje, de una historia,

Y mucha gente diría, pues para hacerlo a tu conveniencia. Pues finalmente sí, porque tú cuentas tus historias y les echas así tu rollo y tu choro. Y lo puedes hacer más entretenido. Pero no está dentro de mis planes, ni es algo que yo haya pensado hacer hasta el día de hoy. Igual cuando me vuelva ya muy picuda, así ya de viejita, ya escribo mi libro. O un documental, no estaría mal. Luego está padre llevar contigo una cámara que te grabe aspectos de tus detrás de cámaras, de tus viajes, de tu vida y así. Aunque también eso se puede prestar a como abrir demasiado la puerta de tu intimidad y no me gusta tanto. Si hay algo que ha mostrado Lucero es su empatía con quienes necesitan ayuda. Por eso le impactó el reciente desastre natural provocado en México por los huracanes Ingrid y Manuel. Y de inmediato se puso manos a la obra y convocó al país a solidarizarse con los afectados. Así compartió su impresión sobre lo ocurrido. La verdad sí ha sido de enchinarse la piel. O sea, yo cuando vi las imágenes los primeros días que básicamente sacaban de Acapulco, No, era como de, parecía una película de terror. Realmente, sí, nuestro país sufre muchísimos problemas de muchos tipos, pero yo creo que cuando es una desgracia así a nivel naturaleza, una fuerza de la naturaleza, es que es como cuando vivimos el temblor en el 85, ¿no? Que era como, y justo por estos días, que fue el 19 de septiembre. Sí, ahí sí es como que te da mucha ansia y sí me gusta la idea de seguir como contagiando a la gente de que no solamente es ayuda por un día o hay proyectos que están ayudando en diferentes centros de acopio, incluso donativos y todo, que yo sí creo que sí sirve. Mucha gente está de veras que se quedó sin nada y los que tenemos un poco, pues un rollo de papel de baño, te juro que siempre te sobra un poco en tu casa, ¿no? Y aunque no te sobre, pues más lo compras y se los mandas, porque esta gente sí está. Entonces sí lo veo muy triste y yo espero que salgan pronto adelante, porque entre faltas de presupuestos y entre tanta cosa que se vino encima, pues está cañón, pero yo espero que con la unión de la gente se pueda. Oh,